la izquierda comunista es inseparable del proceso de oleada revolucionaria a nivel internacional que se va a dar desde 1917 con la Primera Guerra Mundial y también entonces con los procesos de ruptura que se van a dar en las izquierdas, ¿no?, de la socialdemocracia, en las izquierdas de la Segunda Internacional en respuesta a la guerra. No, la expresión más clara de eso, ¿no?, es el bolchevismo en Rusia, ¿no?, con la táctica implementada por Lenin del derrotismo revolucionario de cara a la guerra y todo el asociacionismo proletario que va a haber frente a las posiciones de la social traidoras, ¿no?, y social chauvinistas de la Segunda Internacional. Pero ese tipo de tácticas, en realidad como la del derrotismo revolucionario, se dan también dentro de lo que es la izquierda de Zimmerwald, sobre todo, y los compañeros tribunistas holandeses en torno a Pannekoek, a Gorter y a otras compañeras y compañeros van a ser muy importantes también en ese sentido, ¿no? De hecho, Pannekoek, ¿no?, que ya se mencionaba previamente y que es el principal, aunque no el único teórico de la izquierda germano-holandesa, es ya muy conocido, ¿no?, a principios del siglo XX como uno de los principales teóricos marxistas. Va a desarrollar, a propósito del debate sobre la huelga de masas y el texto de Rosa Luxemburgo también sobre 1905, contribuciones muy, muy importantes en el contexto de la Segunda Internacional, donde vuelve a poner sobre el tapete la importancia de los textos de Marx acerca de la Comuna de París y cómo la dictadura del proletariado implica una destrucción del Estado, ¿no? Ese tipo de debates se van a hacer además dentro de lo que es el bolchevismo, dentro de la izquierda bolchevique. Hay corrientes más de izquierda, más cercanas también a la izquierda, más influenciadas por la izquierda alemana, por la izquierda holandesa, como el grupo en torno a Piatakov, a Eugenia Voss, a Nikolai Bukharin, que van a hacer propias, ¿no?, las tesis de Pánico sobre el Estado, y de hecho, posteriormente, ¿no?, el texto del Estado y la Revolución de Lenin, inicialmente se pensaba como una respuesta a las posiciones de Bukharin y de Pánico, y finalmente Lenin va a reconocer su propia deuda, ¿no?, con Pannekoek. O, de cara a la misma discusión sobre la Primera Guerra Mundial, en realidad, dentro de lo que sería la izquierda, ¿no?, internacionalista de Zimmerwald, se colocan los bolcheviques, pero también la izquierda germano-holandesa, ¿no?, que va a tener un papel muy importante en la defensa de posiciones intransigentes y revolucionarias, ¿no?, de cara a la guerra. Y por el otro lado, en Italia, ¿no?, pero con mucha, o sea, con menos antigüedad en el tiempo, ¿no?, de una manera más germinal, se empieza a constituir una izquierda italiana en un proceso de radicalización también del propio Partido Socialista Italiano, que en 1912 gira a la izquierda y la dirección es asumida, ¿no?, por los sectores que después van a ser maximalistas dentro del Partido Italiano, por ejemplo, Serrati, ¿no?, va a ser la personalidad más importante, y en ese momento también Mussolini, ¿no?, que posteriormente va a ser expulsado. Pero en la juventud ya va a ser muy importante Bordiga y todos los sectores que en torno a la juventud en la ciudad de Nápoles, pero no solamente en la ciudad de Nápoles, empiezan a tener un peso muy importante sobre la juventud, y en un periódico que se llama La Vanguardia, y de cara a la guerra, va a plantear, ¿no?, sin conocerlas, pero posiciones análogas a las de los bolcheviques sobre el derrotismo revolucionario o a la de la izquierda germano-holandesa, ¿no? Y de hecho, ya en 1917, ¿no?, hay una reunión de internacionalistas italianos, ¿no?, en la ciudad de Florencia, donde es muy importante el papel de Bordiga, de cara también a lo que es la derrota de Caporetto por parte de las tropas italianas frente al Imperio Austrohúngaro. Bordiga va a defender posiciones derrotistas de cara a lo que es el mismo ejército italiano, y entonces se va constituyendo en ese sentido una fracción comunista abstencionista dentro de lo que sería la realidad italiana, un poco para tratar de pensar los primeros orígenes, ¿no?, de estas dos izquierdas, ¿no?, que como veremos tienen aspectos en común, pero también peculiaridades, ¿no? cuando, en el fondo, cuando estalla el proceso revolucionario en Rusia en el 17, ese proceso revolucionario, como sabemos, se va a extender, ¿no?, en muchísimos lugares del mundo, pero sobre todo en Europa, ¿no? En la Europa del Este, pero también en la Europa Central, ¿no? Ese proceso de oleada revolucionaria a nivel internacional tiene un momento decisivo, que es la fundación de la Tercera Internacional como Partido Comunista, ¿no?, de la Revolución Mundial. Además, que es en el año 1919, y además el año 1919 es también probablemente el momento de máximo auge, de máximo estallido de esa revolución. No, no es casual, hay unos compañeros norteamericanos, ¿no?, actuales, ¿no?, que tienen una revista que se llama 1919, precisamente para dar ese sentido, ¿no?, del auge de ese proceso, ¿no? Si pensamos en el 19, tenemos que pensar no solamente el proceso revolucionario en Rusia, sino el triunfo durante unos meses, ¿no?, hasta mayo del 19, de la Comuna de la República de los Consejos de Baviera, el triunfo también de la República de Consejos en Hungría. Durante unas semanas, ese proceso de Hungría se extiende también a la actual Eslovaquia. Es el inicio también del Bienio Rojo, ¿no?, en el norte de Italia, ¿no?, durante 1919 y 1920. Es decir, va a ser el momento más álgido, ¿no?, del proceso revolucionario, que va a conocer estallidos no solamente en los países que he mencionado, sino en Bulgaria, en Austria, en Finlandia, también con un gobierno socialista de izquierdas, que finalmente va a ser derrotado, ¿no?, por el terror blanco, lo que en España se conoce también como el trienio bolchevique en este momento, o incluso va a tener, ¿no?, estallidos en Estados Unidos, en Seattle, en Brasil, en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Es decir, tenemos una dinámica diversificada, ¿no?, pero con experiencias de dictadura de clase, sobre todo en Alemania, ¿no?, en distintos lugares que no se van a centralizar, o en Hungría, durante la República de los Consejos, que se va a extender, ¿no?, a Eslovaquia. Entonces, claro, en el aspecto que da lugar, en el fondo, ¿no?, al nacimiento de la izquierda comunista, como comentamos un poco en el pasado de nuestro ser, tiene que ver con que con las consecuencias programáticas que la dirección de la Tercera Internacional va a tomar una vez que ese proceso revolucionario vaya hacia un momento de reflujo, ¿no? Es decir, si hasta el 18 o el 19, en el fondo, hay un proceso de auge, ¿no?, de la lucha de clases, ese proceso de auge de la lucha de clases viene acompañado de la fundación de un montón de partidos comunistas en muchísimos lugares del mundo, que de manera espontánea, aunque de una manera no firme, no clara, no meditada teóricamente, pero toman posiciones muy parecidas, ¿no?, de tipo antiparlamentario, de reivindicación de una república de consejos, de una dictadura del proletariado sobre la base de consejos, frente a las lógicas parlamentarias, con una crítica a los sindicatos, ¿no?, de una manera bastante generalizada, con una consideración que los partidos socialistas no son la derecha del movimiento obrero, sino que son parte de la izquierda burguesa y de la izquierda del capital en este sentido. Y ese tipo de procesos de conformación, ¿no?, de los partidos comunistas en un principio se da a partir de este tipo de posiciones casi de una manera espontánea, ¿no? En el fondo, va a haber un montón de izquierdas comunistas en Estados Unidos, por ejemplo, la representada por Fraina y por John Reed. En España, el primer partido comunista, que es el Partido Comunista Español, que se conoce en España como el de los 100 niños, ¿no? Y está dirigido por compañeros, por ejemplo, como Juan Andrade, van a tener posiciones y contactos, de hecho, con la izquierda italiana y con la izquierda germano-holandesa. Entonces, en Gran Bretaña, por ejemplo, va a ser muy importante el papel de Sylvia Pankhurst, no en un principio. Entonces, esto como para dar ese tipo de panorama. El mismo Partido Comunista Alemán no se funda a partir de las polémicas y de los debates entre lo que sería la izquierda germano-holandesa, que sería esta izquierda de lo que influenciada, ¿no?, por Pankow, por Gorter, y el espartaquismo de Rosa Luxemburgo, que Si queremos después, podemos ver las diferencias, ¿no? Porque la crítica de Rosa Luxemburgo, ¿no?, a la socialdemocracia alemana va a ser menor a nivel de partido. De hecho, los espartaquistas hacen parte del USPD, que es la ruptura de izquierdas de la socialdemocracia alemana, hasta días antes de la fundación del Partido Comunista Alemán. O, por ejemplo, Rosa Luxemburgo no tiene posiciones antiparlamentarias, pero, por ejemplo, sí tiene, ¿no?, posiciones antisindicales o de crítica a la liberación nacional, ¿no? Un poco para dar este sentido, ¿no? En cualquier caso, ¿no?, pues tenemos este tipo de procesos, pero como dije en la primera parte de la introducción, los lugares y los sitios más coherentes, porque tienen también un origen previo ya en la Segunda Internacional y previo a la Oleada Revolucionaria Internacional, son en Holanda y Alemania, que va a haber una confluencia muy fuerte, porque Panecuch o Gorter, aunque eran de origen holandés, militaban también, ¿no?, igual que Rosa Luxemburgo, en el contexto de la socialdemocracia alemana o el caso italiano. Entonces, en el fondo, ¿no?, cuando podemos entender que nace esta izquierda comunista como una corriente que tiene una serie de posiciones que son comunes, aunque sean diferencias, aunque tengan diferencias, es a partir del segundo y tercer congreso de la Internacional Comunista, ¿no? Es muy, muy conocido, ¿no?, el texto de Lenin, de la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, que es una respuesta, ¿no?, por parte de Lenin y por parte de la dirección de la Internacional Comunista a las posiciones de estos compañeros y sobre todo de la izquierda germano-holandesa, ¿no? Aunque también critica a la izquierda italiana, al Soviet, ¿no?, que era el periódico que ellos sacaban en ese momento. Las críticas se detienen mucho más, ¿no?, en lo que sería la izquierda germano-holandesa. Pero luego veremos un poco las diferencias que puede haber entre la izquierda que hay entre la izquierda italiana y la izquierda germano-holandesa, pero en el fondo las críticas de Lenin nos sirven un poco para entender también las posiciones de esa izquierda. Ya en el texto de la enfermedad infantil, pero de una manera más clara en el tercer y cuarto congreso de la Internacional Comunista, más allá de las refriegas del momento, más allá de los tonos a veces polémicos que no permiten comprender las discusiones de fondo, todos los comunistas más importantes de la época están de acuerdo en considerar que la situación de la oleada revolucionaria es de reflujo. Es decir, que si hasta 1919, 2021, hemos podido vivir un proceso de ascenso de la oleada revolucionaria, a partir de entonces hay un reflujo en la oleada revolucionaria. Y en el fondo la discusión tiene que ver con la táctica, ¿no? A propósito de lo que decía Lourdes, es decir, qué tipo de táctica hay que desarrollar para tratar de bloquear, de impedir ese proceso, ¿no?, de reflujo de la propia oleada revolucionaria. Claro, esas discusiones tácticas en el fondo no son puramente tácticas, sino que van a tocar aspectos de estrategia, de principios, de posiciones teóricas. Lo que Lenin plantea, acompañado por Trotsky y por toda la dirección del Partido Bolchevique y de la Internacional Comunista, es que frente a ese reflujo de la oleada revolucionaria había que estar en contacto con las masas obreras, porque había que conquistar la mayoría de esas masas obreras para poder, a través de su conquista, desarrollar un proceso revolucionario. Y por lo tanto, eso va acompañado de toda una serie de tácticas que nos permitan acercarnos a esas masas obreras. Por ejemplo, ya desde el tercer congreso, la idea del Frente Único, a nivel político y a nivel sindical, que va a ser la idea de la unidad con la socialdemocracia. Es de marchar juntos, golpear separados, ¿no? Es una típica táctica, una típica consigna, ¿no?, leninista en este sentido. Entonces había que establecer nuevamente elementos de unidad con esa socialdemocracia que la izquierda va a plantear que era la asesina de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht, de esa socialdemocracia que había ahogado desde la izquierda los procesos revolucionarios en Alemania o en Italia, ¿no?, o en Hungría, por poner tres ejemplos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, uno de los primeros elementos que comenta la mayoría de la Tercera Internacional es ese, la unidad con la socialdemocracia. En un segundo momento va a ser establecer niveles de fusión nuevamente con las izquierdas de esa socialdemocracia. De hecho, eso va a ser una exigencia del Internacional Comunista de cara al joven KPD, ¿no? Que se va a unificar con el USPD, con la socialdemocracia independiente, y para ello va a expulsar a la mayoría del KPD originario, que es el que después va a formar un partido que es el Partido Comunista Obrero Alemán, el KAP, ¿no? Que va a estar dirigido por la izquierda germano-holandesa y va a contar al principio con unos 40.000 militantes, ¿no? Hablamos de esta organización en el pasado de nuestro ser, ¿no? Pues en el Congreso de Heidelberg, ya de 1919, Paul Levy, que es el dirigente del KPD, expulsa, ¿no?, a este sector que constituye en ese momento la mayoría, ¿no?, del KPD. En Italia van a exigir también, y la izquierda, pero incluso compañeros en ese momento como Gramsci, como Togliatti, que eran parte de la dirección de la izquierda y el Partido Comunista de Italia, se van a oponer a la fusión con los maximalistas del Partido Socialista Italiano, después del 21, de la constitución del partido en Livorno, y se van a oponer a esa constitución, ¿no?, a esa unidad con los socialistas de izquierda. Entonces, ya tenemos, ¿no?, la idea del Frente Único, la idea de la unificación con la socialdemocracia, que si estudiásemos además ejemplos más concretos como el de Hungría, ¿no?, donde se va a dar en plena dictadura del proletariado, eso va a tener consecuencias nefastas. Un tercer aspecto que se desarrolla sobre todo a partir del cuarto congreso de la Internacional Comunista y se va a aplicar como táctica en 1923 en Alemania es la idea del gobierno obrero, ¿no? En Turingia y en Sajonia se van a aplicar en esos estados federales gobiernos de unidad entre el KPD y la socialdemocracia alemana en la perspectiva del desarrollo de un proceso revolucionario, ¿no?, que va a conllevar el fiasco en el fondo de octubre de 1923 en Alemania, cuando la socialdemocracia se niegue a convocar una huelga general y eso desarme completamente la táctica y la estrategia de la Internacional Comunista, ¿no?, de cara a ese tipo de procesos, ¿no? Podríamos hablar también, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el parlamentarismo, ¿no?, y cómo la izquierda va a ser una izquierda antiparlamentaria frente a la defensa de un parlamentarismo revolucionario por parte de la Internacional Comunista. Entonces, yo creo que un poco, ¿no?, de esta manera se dibujan un poco las posiciones de lo que plantea Lenin, ¿no?, en la enfermedad infantil. Va a plantear también, por ejemplo, de cara al joven Partido Comunista Británico, ¿no?, su disolución, ¿no?, su integración dentro del propio Partido Laborista. La izquierda frente a esto, ya sea la italiana sobre todo, pero también la germano-holandesa, no es que planteen una idea de ofensiva revolucionaria, no es que están diciendo que basta la voluntad revolucionaria, ¿no?, para poder revertir la situación. Lo que están planteando es una mayor relación, una mayor coherencia entre principios, estrategia y táctica. Y sobre todo entender, eso yo creo que se ve muy bien en la carta que Gorter va a escribir a Lenin, que en Europa Occidental los procesos de socialización del capital son mucho más fuertes que en Rusia, aunque se pudiese aplicar también a Rusia en el fondo, ¿no? Pero que lo que es los aparatos sindicales, la misma lógica democrática y parlamentaria, el peso de la izquierda, tiene que ver con un proceso de socialización del capital que hay que romper, que no se puede utilizar a favor del proletariado, ¿no? Que ese tipo de tácticas que previamente en el 20 había criticado Panikkur, ¿no?, en su texto sobre la Revolución Mundial y la táctica del comunismo, implican una paralización del proletariado. Es decir, el proletariado tiene que romper con el Parlamento, tiene que romper con los sindicatos, tiene que romper con la izquierda del capital para poder constituirse en clase y para poder desarrollar ese proceso de dictadura del proletariado, ¿no? La democracia no es un arma que el proletariado puede usar, sino que es un arma que le paraliza como clase. En el fondo es un intento de pensar, ¿no?, en una clave distinta, cómo esos procesos de cómo el capital era en mucho más fuerte en los países, en la medida en que se desarrolla el capitalismo, tiene armas mucho más fuertes de integración del proletariado en ese sentido, ¿no? Y no basta una pura lucha económica o no basta una lucha de clases que utilice ese tipo de instrumentos, en lugar de poder usarlos a favor, lo que hacen es paralizar, ¿no? Al proletariado, ¿no? Yo creo que esos son los elementos de fuerza de la izquierda, ¿no? Ya sea italiana que germano-holandesa, que son los que con más fuerza van a plantear este tipo de aspectos. Es decir, el hecho de que una estrategia comunista y revolucionaria exige una táctica clara en relación a la crítica al parlamentarismo, en relación a la crítica a la democracia, en relación a la crítica a la izquierda y a la socialdemocracia, que no son corrientes de derecha del movimiento obrero, sino que serían corrientes integradas en el capital y que serían parte de la izquierda del capital. Estas serían como, en el fondo, las principales posiciones que, en el caso de la izquierda italiana, de Bordiga, y de un sector también como el de Pánico, de la izquierda germano-holandesa, implica también entender que la situación no es revolucionaria, ni mucho menos, y que en el caso de la izquierda italiana, en el fondo, lo que hay es una idea de que de lo que se trata es de defender principios y posiciones de clase para los futuros asaltos revolucionarios. Eso yo creo que es uno de los elementos, ya lo discutiremos ahora, ¿no? Pero también en la próxima sesión, de más fuerza de la izquierda italiana, y es considerar que las revoluciones no se hacen, que no se crean de manera artificial situaciones revolucionarias o organismos intermedios de clase, sino que de lo que se trata es de mantener una serie de posiciones de clase y revolucionarias por parte del partido, por parte de las minorías revolucionarias, para cuando la autoactividad de la clase vuelva otra vez a poner sobre el tapete la ofensiva en contra del capitalismo, ¿no? Entonces, entendiendo como esa serie de puntos en común, que además lo comentamos en el pasado en nuestro ser, ¿no? Pero se puede ver, ¿no? en la prensa de la época, en libros como el de Dobé, que tiene sobre la Revolución Alemana y la izquierda comunista alemana, no hay una unidad orgánica, ¿no? Entre izquierda italiana y izquierda germano-holandesa, pero sí hay estos elementos para poder hablar de una corriente común, aunque no homogénea, y de hecho en la prensa de estas organizaciones se publican artículos de manera recíproca. Es decir, en el Soviet, por ejemplo, Pánico es uno de los autores más traducidos y más mencionados, igual que Gorter, igual que Roland Oss, es decir, o por ejemplo Silvia Pankhurst, ¿no? La líder de la izquierda del Partido Comunista Británico, también se publica varias veces en el Soviet. En el caso de los rusos, por ejemplo, Kolontai o Bujarin son también varias veces, ¿no? Publicados, es decir, hay ese tipo de relación que es importante, ¿no? Y sin embargo, sí es importante entender cómo las diferencias de cara al futuro, ¿no? La izquierda germano-holandesa sí va a hacer una crítica, ¿no? A la cuestión sindical y a la cuestión nacional como algo donde critica la posibilidad de una liberación nacional a nivel global en todo el capitalismo de una manera muy clara, ¿no? Y sobre todo la izquierda italiana, por contra, va a defender el sindicato como un organismo unitario de los trabajadores en esta época. Después ya lo veremos, ¿no? Que en la próxima sesión, que de cara a los años 30, 40, 50, el debate se hace mucho más complicado en la izquierda italiana. Pero en los años 20, en el fondo, sí hay esta diferencia que tiene que ver en relación a la táctica sindical y en relación a las cuestiones de liberación nacional, no en los países coloniales, no en los países de un capitalismo desarrollado, pero sí en los países coloniales. Y un tercer aspecto que es muy, muy importante tiene que ver con el tema del partido. No porque la izquierda germano-holandesa no tenga una perspectiva de partido, en esta época la tiene, de hecho por eso es el Partido Comunista Obrero Alemán. Las bases fundamentales de la izquierda germano-holandesa tienen una visión en el fondo del partido a partir de esta cuestión de principios, ¿no? Sobre todo Pánico, Gorter, Schröder, que va a ser uno de los líderes alemanes más importantes del CAP también, ¿no? pero sí empieza a haber como toda una serie de sectores antipartido, ¿no? El más conocido es Otto Rühle, que tiene un texto, o la revista, por ejemplo, Die Action, que Otto Rühle tiene un texto que se llama La revolución no es un asunto de partido, ¿no? Que en el fondo es una prefiguración de lo que después será el consejismo a partir de los años 30, ¿no? La izquierda germano-holandesa no es consejista sino hasta los años 30, no niega el papel y el rol de la organización y del partido, sino hasta los años 30, ¿no? En esta época no es así, pero sin embargo no tiene como el trabajo más consistente, más elaborado, más trabajado, más paciente que sí va a tener la izquierda italiana. Y eso es lo que hace, ¿no? Que de manera muy pronto, rápida, toda esta labor de la izquierda germano-holandesa tienda a disolverse ya en los años 20. Es decir, en lugar de tratar de desarrollar un trabajo como mucho más paciente en la Internacional Comunista, en la batalla, ¿no? Contra este proceso de claudicación de principios y de posiciones por parte de la mayoría de la Tercera Internacional, la izquierda germano-holandesa va a abandonar muy pronto, ¿no? Ya en 1921, la Tercera Internacional, sectores importantes de esa izquierda germano-holandesa a partir van a crear la CAI es la Internacional Comunista Obrera, el principal teórico de esa experiencia es Gorter, y en el fondo es como crear pequeños partidos, pequeñas organizaciones, ¿no? El CAP va a perder rápidamente su influencia, no va a pasar de esos 40.000 militantes de un inicio en 1919 a pocos miles, 3.000, 4.000, 5.000 militantes en los años 20, ¿no? Van a agrupar en la CAI también pequeñas experiencias organizativas como la británica en torno a Silvia Pankhurst, el Partido Comunista Obrero en Holanda, en Bulgaria. También va a haber una experiencia que hay algunos compañeros en Bulgaria o aquí en España que están traduciendo los periódicos, ¿no? De esa izquierda comunista búlgara, por ejemplo, o en el caso de Rusia. Hay un caso muy interesante que es que todos aquellos sectores, ¿no? que venían de la posición obrera de Kolontai, uno de ellos, que es el de Mieznikov, van a hacer una crítica a la represión bolchevique en Kronstadt y va a crear un grupo obrero con un manifiesto propio que está publicado en castellano y van a entrar en contacto con la izquierda germano-holandesa también. Es decir, hay como una experiencia en ese sentido que es interesante, pero que en el fondo no intuye, no ve con claridad la importancia de desarrollar esa batalla, no desde fuera de la Internacional Comunista, sino dentro de la Internacional Comunista, ¿no? Y eso le va a llevar en el fondo pues a una lógica más activista, más inmediatista y de agotamiento cada vez más fuerte de su oposición, ¿no? Pues ya en los años 20, en el fondo como comentaba, ¿no? El CAP se convierte en una experiencia cada vez más pequeña que, sin embargo, entra en contacto con distintos sectores que sí estaban en la izquierda del KPD, ¿no? A propósito de cómo la Internacional Comunista era una organización internacional que daba todavía la posibilidad de una batalla interna y que había grupos de izquierda muy, muy significativos como el de Kors, ¿no? Por poner un ejemplo, en Alemania que se va a poner después en. De hecho, en las posiciones de la izquierda germano-holandesa. Entonces, los años 20 y 30, lo que ven es esta desaparición progresiva de la izquierda alemana. Va a seguir habiendo como pequeñas experiencias que son interesantes, sobre todo en Holanda, ¿no? Pues el Grupo Comunista Internacionalista, el GIC, por ejemplo, que es un grupo de cientos de militantes que van a estar activos en Holanda durante los años 30, ¿no? Y que tienen algunos textos además interesantes acerca del proceso de transición al comunismo, ¿no? Pero en el fondo, en esta deriva, ¿no? De la izquierda germano-holandesa se va hacia una deriva consejista, hacia una minusvaloración del rol del partido, y eso va a conllevar también una desaparición progresiva de ese tipo de realidades organizadas que tienen como pequeños grupos, ¿no? Lo que he comentado en Holanda, pequeños grupos en Alemania, revistas como las que un antiguo militante del CAP alemán, que es Paul Matig, ¿no? Que imagino que algunos conocéis porque es un comunista economista luego importante también desde un punto de vista teórico y de la crítica de la economía política. Pues tiene una revista como Marxist Living en Estados Unidos, ¿no? Con este tipo de posiciones. Entonces, esto es un poco, ¿no?, sobre la izquierda germano-holandesa. La izquierda italiana, sin embargo, sí va a tratar de dar una batalla consistente en los años 20, que le va a permitir después poder agrupar una minoría, ¿no?, la fracción italiana en el exterior, en contacto con otros grupos en Bélgica, en México, en Estados Unidos, ¿no?, o en Francia, a lo largo de los años 30, ¿no?, y la publicación de una revista como Vilán. Entonces, la posición de la izquierda italiana con Bordiga en realidad a la cabeza es dar una batalla contra el proceso de degeneración de la Internacional Comunista, ya sea en Italia, ¿no? Pues a partir de 1923 ellos consideran que la dirección del partido, que era suya, ¿no?, del Partido Comunista de Italia, no pueden seguir siendo dirección de ese partido porque están en contra de la deriva de la Internacional. Renuncian en ese sentido, ¿no?, a ser la dirección. Bordiga tiene en la cárcel, porque le encarcelaron en 1923, un documento de cara a eso, pero algunos de los dirigentes del partido y de lo que entonces era la izquierda, como Togliatti, como Gramsci, como Umberto Terracini, es decir, fundamentalmente los sectores que venían del Ordine Nuovo, plantean que no están de acuerdo con abandonar la dirección, ¿no? Eso va a ser el primer motivo de disputa, ¿no?, entre el sector de Gramsci y el sector de Bordiga dentro del partido. Pero a pesar de eso, ¿no?, la mayoría del partido italiano seguía con las posiciones de la izquierda, en cómo en 1924 hay una conferencia del partido, ¿no?, donde las posiciones de la izquierda son del 80% todavía, pero ya el giro definitivo es a partir de 1926 y el Congreso de Lyon, ¿no? En realidad el Partido Comunista Italiano, ya bolchevizado, como se decía en la época, surge en esa época, a partir de 1926. Previamente la izquierda se organiza en una fracción, en lo que se conoce como el Comitato de Intesa, el Comité de Enlace, donde desarrollan una oposición a la mayoría a la dirección de ese momento, que era la de Gramsci y la de Togliatti. Y a nivel internacional también, igual que a nivel italiano y esa batalla, a nivel internacional hay un intento de dar una batalla internacional, ¿no?, contra el proceso de estalinización y de bolchevización de los partidos comunistas, en contra de la táctica de Stalin, ¿no?, en ese momento, del socialismo en un solo país y de la visión etapista de la revolución. Ahí va a ser muy importante el sexto ejecutivo ampliado de la Internacional Comunista, donde participa Bordiga en febrero de 1926, donde da una batalla en contra de este tipo de principios y posiciones, y de hecho Kors le va a escribir una carta a Bordiga para desarrollar una fracción internacional dirigida por él y con la participación de los sectores a la izquierda del KPD, como la que representaba a Kors, ¿no? Bordiga va a plantear, por contra, que lo que hay que hacer es un balance, ¿no?, del proceso de degeneración de la Internacional Comunista, y que no bastaba estar opuesto a ese proceso de degeneración para construir una alternativa a ese proceso, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que me interesa destacar sobre todo es entender este método de más paciencia en el debate, en el desarrollo de la batalla contra el proceso de degeneración por parte de la Internacional Comunista, que en el fondo conlleva una peculiaridad de la izquierda italiana, donde más allá de las diferencias que nosotros podemos tener, ¿no?, sobre el tema del sindicalismo u otros aspectos, a la izquierda italiana se toma un tiempo a la hora de profundizar en toda una serie de cuestiones teóricas para entender en realidad lo que estaba pasando. Es decir, la izquierda italiana está en contra del inmediatismo a nivel activista, a nivel práctico, a nivel político, pero también a nivel teórico. Y eso, en el fondo, como podremos ver mejor en la próxima sesión, les permite, por ejemplo, desarrollar muchas veces una crítica más profunda a toda una serie de procesos, ¿no? Pienso que los mismos análisis de Bordiga, por ejemplo, sobre el capitalismo en la Unión Soviética y cómo se relacionan profundamente con la impersonalidad del capital y con la propia lógica del capital, son de los más acertados que hay, y en realidad eso es posible por haberse tomado el tiempo de hacer ese tipo de crítica, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, ¿no?, pues en el después del 26 Bordiga va a ser detenido en Italia, va a estar 3 o 4 años en, en Sicilia, ¿no? Deportado, y en realidad, a partir de entonces, lo que empieza es la publicación de una nueva revista, o sea, la constitución de la fracción italiana en el exterior en torno a estas posiciones. En 1928 se constituye en un barrio de París, en Patán, la fracción italiana del Partido Comunista de Italia, y más tarde empezará la publicación, ¿no? De una revista como Vilán, que da acto a una serie de contribuciones que son muy, muy importantes para nosotros, también para la actualidad, ¿no? Pero bueno, eso será un poco lo que desarrollaremos en la última sesión, ¿no? Que es un poco más acerca de las peculiaridades de la izquierda italiana, de las principales contribuciones y figuras de esa izquierda italiana, que no son solamente Bordiga y que se puede destacar, ¿no? De cara a la lucha de los comunistas actuales desde un punto de vista teórico y práctico, ¿no? Que además también en eso, ¿no? Las elaboraciones teóricas a partir de los años 50 o 60 son muy importantes en nuestra opinión, ¿no? Y la figura de Bordiga o la figura de la izquierda italiana no se puede reducir simplemente a una figura de esos años de profundo cataclismo social y revolucionario, que son los años 20 y la internacional comunista, sino también toda una serie de contribuciones teóricas que en los años 50 y 60 se hacen y que son muy importantes, ¿no? Al final también alguien como Bordiga es el último marxista clásico, entre comillas, ¿no? Que más tiempo va a vivir, ¿no? Porque no muere hasta 1970 y desarrolla toda una serie de contribuciones que van más allá, ¿no? Sin negarlo, pero van más allá del propio paradigma, ¿no? Del bolchevismo y de la Tercera Internacional.